Pista 2. 1. ¿Has ido al cine a ver películas en español este año? 2. ¿Has tomado el transporte público para conocer la ciudad? 3. ¿Has conocido a personas muy diferentes a ti en la escuela? 4. ¿Te has mantenido en contacto con tus amigos en tu país? 5.